Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Sí, ya estamos de nuevo al aire de Enredando las Mañanas, comenzando un lunes 10 de julio, después del 9. Le decimos a todos por ayer un feliz día para haber comido locro y un feliz día para toda la gente que estuvo viajando de la red de medios también, que se estuvieron encontrando en Rosario. Tenemos a un representante de esa reunión acá sentado. ¿Cómo estás, Marco? Hola, bien, buenos días. Sí, una mañana fría. Muy contento. Volvimos anoche de un encuentro de la red. Se está acá armando más y dándole forma al Encuentro Nacional de Agosto. Y estuvo una muy buena oportunidad para encontrarse con los compas y las compas de todo el país de la red. Así que fue un encuentro muy, muy productivo, muy interesante y muy lindo desde lo humano también. Y encontrándonos también esta semana que va a empezar, nos vamos a ir a Buenos Aires, algunos y algunas, al encuentro de facción, encuentro de mediactivismo y artivismo que se va a hacer en Buenos Aires, y también vamos a estar unos cuantos RNMAs ahí RNMando, así que nos vamos a ver en... Estamos bien, seguido parece. Sí, vamos a estar charlando un poco más en profundidad sobre eso en un rato. Tenemos una visita, va a venir a Milcar de Medio Negro, el colectivo que está impulsando la caravana cordobesa que se va para facción. Y capaz que anunciamos los ganadores de una rifa. Oh, qué bueno. Así que una rifa que se armó acá en Córdoba para solventar algunos gastos y gastos. Pero este es Enredando las Mañanas, el programa informativo nacional, federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. ¿Quiénes estamos haciendo Enredando las Mañanas todos los días? La lista que encontramos, sí, de los medios no es, puede ser que no sea la que es. Puede estar faltando alguno, pero bueno, hoy lunes está saliendo desde Zumba de la Turba, radio comunitaria de Córdoba capital, ¿no? Los martes en Radio La Colectiva Buenos Aires, alternando cada 15 días con Radio Voces de La Rioja. Bien, los miércoles Radio Pueblo de Jujuy, que alterna con Radio Estación Sur de Catamarca. Saludos le mando a la gente de Radio Pueblo y Radio Estación Sur, que lo estuve viendo el fin de semana. En Rosario, en particularmente. Rosario, sí. Bueno, los jueves. Los jueves en La Retaguardia, junto a Luis Angio, allá en Cava, en la capital federal de Argentina. Exactamente, y los viernes desde La Caterva, en la provincia de Buenos Aires. Y algunos viernes en la radio Che Guevara de Rosario. Exactamente, pero también se retransmite el Enredando las Mañanas, ¿no? Tengo entendido que sí. Sí, me parece. Se retransmite por algunas radios como lo son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Sí, acá siguen llegando miembros del Enredando al programa, un poquito tarde, así que por ahí nos distraen. También los retransmite Radio Semilla, ¿no? Radio Semilla, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Wilcún, Radio La Rabia, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba. Radio Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza y La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio La Curva de Sal Si Puedes, Córdoba. El laburo que ustedes escuchan en este programa, todas las notas, entrevistas, informes, etcétera, etcétera, etcétera, que escuchan en forma de audio audible. Después algunas cosas se bajan a formato escrito, que lo pueden encontrar en www.rnma.org.ar y en las redes sociales de todos los medios que hacemos en Enredando las Mañanas. ¿Y qué colectivos hacen ese laburo? Y hay varios, ¿no? Está la Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, nosotros acá también, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. ¿Qué hace a la cuestión técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos? Agradecemos a Julio Echeverría. Bien ahí. Mientras nos viene a visitar la gente, nos saluda, así que sí, nos vamos encontrando en la mañana del lunes acá en Córdoba, que dicho sea de paso parece Londres. Anoche estaba medio frío, bastante frío. Así que vamos a continuar este programa, pero con música. Sí, sí. Y después de repente nos enroscamos, nos enredamos. Vamos a sorprender con muchos temas que tenemos hoy, pero por el momento son sorpresas. Sí. Solo facción, nada más. Ese está confirmado. Thank you.

acá llegando tarde. Estuve en el estudio antes, vine por un mate y me quedé, pero no quería saludar al público. Ahora sí lo saludo a toda la audiencia. Sí, hace un uso restringido su voz en el Enredando la Solchin. La comparte selectivamente, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y bueno, como adelantamos hace un ratito, para este bloque tenemos preparado una comunicación con Cecilia Carrizo. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en temas de temática socioambiental y ligada al extractivismo. Trabajó históricamente con las madres Barrio Ituzaingó en un acompañamiento no solo académico, sino también militante, podríamos decir. Y al igual que en la lucha contra Monsanto en Malvinas Argentinas. Y actualmente viene haciendo un acompañamiento y un seguimiento del caso de que vienen sosteniendo los vecinos y vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba contra la empresa Porta Hermanos por haber instalado una planta de producción de bioetanol al lado, podemos decir, casi en el patio de los y las vecinas, que como venimos dando seguimiento, especialmente este año en Enredando las Mañanas, ha generado innumerables problemas de salud y una situación sanitaria alarmante para los y las vecinas. Cecilia, ¿nos escuchás bien? A ver, ahí. Ceci, ¿nos escuchás bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí. Yo me escucho bien. Bien, perfecto. Sí. Bienvenida a Enredando las Mañanas, Ceci. Bueno, mucho gusto y bueno, decirles que la perspectiva de trabajo nuestro es la justicia ambiental. Uh-huh. Peleamos desde el derecho ambiental y desde las luchas por un nuevo sentido de justicia que realmente tenga plasmación efectiva en la vida de la gente. Y en ese sentido, desde distintos trabajos, particularmente el caso de Porta, lo siguió Diego Astudillo. Su tesis fue una licenciatura en comunicación donde trabajó las luchas de la zona sur de Córdoba y allí estuvo en las primeras reuniones y en la constitución de lo que hoy conocemos como los vecinos de Budas. Uh-huh. También analizó el nombre Vecinos Unidos en Defensa por un Ambiente Seguro. En ese momento ya los vecinos estaban muy preocupados por la posible explosión de la fábrica, problemática que sigue igual después de 5 años de trabajo. No ha habido ningún estudio, ningún operativo para organizar la evacuación de la zona, a pesar de las reiteradas explosiones que han sentido los vecinos y que lo llevó a organizarse, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lamentablemente vemos que prima un sentido de seguridad solamente vinculado con el delito menor, digamos, pero con estos grandes delitos está todo oculto y pasan los años y no se soluciona, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que nos preocupa mucho es el impacto en la salud, porque el ambiente está resguardado por el daño que produce la salud humana y no humana, y en el caso de este barrio ya se han hecho 3 relevamientos donde han encontrado situaciones de prevalencia de sintomatologías que son crónicas, que ya se han como instalado, ¿no? Como es el asma, como es la conjuntivitis, dermatitis, cefalea, pólipos, cuestiones que tienen que ver con úlceras en los ojos. Es decir, bueno, y lo más grave, que esto ya se empezó a detectar recientemente, bueno, no sé si lo más grave, porque en el tema de salud todo es grave, el tema de malformaciones, ¿no? Y dificultades de los niños al nacer. Así que, bueno, estamos en un cuadro muy preocupante, esto epidemiológicamente es grave. En ambiente se trabaja con datos epidemiológicos, no hace falta comprobar que este etanol produjo esta enfermedad, sino que a partir de relevamientos que afectan a una mancha poblacional se puede trabajar y avanzar en decisiones concretas. Y bueno, por eso es muy importante la tarea que vienen haciendo estos médicos de la red UAS en el sentido de un seguimiento sistemático. Uh-huh. Esto nos lo enseñó, entre otros, el doctor Carrasco en el juicio Ituzaingó, y bueno, y revalorizando el tema de los estudios de biomarcadores también, por ejemplo, que acá todavía no se han hecho. Es decir, todo estudio que dé cuenta de el carácter en la población, no en una sola persona, y de forma sistemática, ¿no? Así que bueno, acá encontramos otro tema más que siempre nos ha movilizado, como es la salud y la salud de nuestros niños sobre todo, ¿no? Exacto. Así que, o sea, bueno, sí, estamos... Y que va más allá de ciertos criterios supuestamente cientificistas, ¿no? Porque cuando hay datos que empiezan a dar cuenta de que algo está pasando, de que hay una población que está enfermando, es en vano la discusión sobre si la muestra tiene tal variable de control o no, y si efectivamente puede mostrar o no tal correlación con tal contaminante. Son discusiones sumamente superfluas frente a la gravedad de lo que la evidencia nos empieza a mostrar, y que la primera evidencia la tienen efectivamente las voz y la de los y las vecinas, ¿no? Que son los que empiezan a ver los efectos y nos empiezan a señalar que algo está sucediendo. Claro. Mira, acá con el tema de la cientificidad hay un tema muy interesante, que es que el derecho ambiental es un fruto de la ciencia del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y del principio de indeterminación y de la puesta en cuestión del principio de causalidad, al menos para cuestiones como estas. Claro. El principio de causalidad puede tener una validez circunscripta a un contexto específico, uh-huh, pero en el caso donde se trata de intereses difusos, de salud pública, la cientificidad está de este lado. O sea, el principio de indeterminación marca lo que es el principio precautorio, que es que no hace falta tener o que la ciencia se ponga de acuerdo, sino que hay que extremar las medidas precautorias y hacer un sistema precautorio. En esto el juicio Ituzaingó fue muy importante, porque no importa que lo que se viole sea una ordenanza o una ley provincial, en este caso tenemos desde violaciones a leyes nacionales, como es la ley que tiene que regular las plantas de biocombustible, violación a la ley provincial, en lo que significa que Córdoba desde el año 1985 tiene estudios de impacto ambiental, la empresa no tiene estudio de impacto ambiental, y esta planta empezó a funcionar en el año 2012 como planta de biocombustible. Tampoco tiene aprobado por el municipio, es decir, tampoco está dentro de las ordenanzas. O sea, todo el sistema que tiene que asentar un principio, un sistema precautorio, no está funcionando para esta planta. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se entiende como sistema precautorio o bloque jurídico ambiental, que es que no es que se tiran la pelota entre un poder del Estado y otro, sino que todos son responsables, todos tienen competencia concurrente y todos tienen que actuar. Y bueno, lo que nos encontramos aquí es que ninguno está actuando, ¿no? Entonces, bueno, se da la paradoja con que un club de barrio no puede organizar fiestas, pero sí una empresa de biocombustibles puede producir biocombustibles en el medio de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Lo que pone en evidencia una cuestión, bueno, de mucha complicidad, de mucho trabajo muy fino de la empresa. Estábamos leyendo los informes acerca de la población aledaña, y bueno, realmente es una maestría la que tiene en simular, ¿no? Dice, no hay casas aledañas solamente a 30 metros. O sea, 30 metros es un baldío, ¿no? Pero bueno, la redacción, acá hay gente y consultoras de comunicación muy importantes que están trabajando por esta empresa. Bueno, como siempre, David contra Goliat, bueno, enfrentar todos estos poderes establecidos en el lenguaje, en las ciencias, en toda la interpretación del sentido común, es lo que están haciendo los vecinos desde hace ya 5 años. Cabe destacar que, bueno, son vecinos muy inquietos, hay mucha gente muy capaz en estos barrios que está investigando, como en todos los temas ambientales. Hay gente que es de la Universidad Nacional de Córdoba, colegas, agrónomos, químicos, que están participando. Así que, bueno, esperamos que todos podamos prestarle al juez toda la información que necesite para, bueno, también estudiantes, ¿no? Obviamente que habitan toda la zona sur, tesis, trabajos prácticos, bueno, todo lo que hemos estado produciendo en estos 5 años, que lo acerquemos al juez, el juzgado federal, el juez Hugo Bacanarvaja, para que tenga todos los elementos necesarios para tomar una decisión que comprenda la vida, la salud de los vecinos en este reclamo de justicia, ¿no? Sí, sí. Así que es muy importante lo que se juega el 26, pero todo esto tendría que hacerse antes, ¿no? Hola, Ceci. Solchi te saluda. Sí. ¿Cómo estás? Hola, Solchi. ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si querés contarle un poco la audiencia, de qué va a tratar esta audiencia, justo, perdón, valga la redundancia, esta claro. audiencia para el 26 de julio y el amparo ambiental que se presentó, porque por ahí los que nos están escuchando a nivel nacional no saben de qué estamos hablando. Bueno, mira, en todas las luchas los luchadores acudimos a todas las instancias, ¿no? En este caso es un amparo que se presenta en la justicia federal, porque como les mencionaba, hay una ley nacional, más allá del cordobesismo y de este pseudo en el que vivimos, que dispone que la autoridad de aplicación de las plantas de biocombustible es la Secretaría de Energía de Nación. La Secretaría de Energía de Nación, que tiene incidencia sobre el tema de las tarifas, sobre todo un montón de temas, bueno, en ese tema también tendrían que estar registradas todas las plantas de biocombustible del país. Y lo que sucede es que no es así, Porta no está registrado. Es también una estrategia comunicacional que ha tenido la empresa de anunciarse como una fábrica de biocombustible, de hacer toda una cadena de valor con los productores de maíz y con los ganaderos que le dan la burlanda a los feedlot, pero bueno, toda esta cadena de valor no está asentada como productora de biocombustible. Entonces interviene un juez federal, que es el juez federal Hugo Bacanarvaja, y él ha convocado esta audiencia en el marco del amparo, que es para escuchar todas las voces que han pasado por el barrio, y fundamentalmente la de los 30 afectados querellantes, que son los que han presentado el amparo. A partir de ahí se va a iniciar una citación a toda la gente que haya trabajado en el tema, que haya estado junto con los vecinos haciendo distintos tipos de estudios. Así que, bueno, estimamos que por lo menos la audiencia esta va a durar 1, 2 o 3 días tal vez, para que el juez pueda tener todos los elementos y poder tomar una decisión que sea el cese del funcionamiento de la planta en esta zona, y esperamos que también sea la remediación del barrio, y esperamos que también sea el resarcimiento al daño que ha producido en los vecinos. Uh-huh. Un proceso ambiental no necesita estar teniendo 20.000 denuncias, sino que la misma apertura del proceso ambiental, el juez puede ir dándole curso a las distintas cuestiones que están involucradas, y en este caso muy especialmente el daño a la salud de los vecinos, ¿no? Así que, bueno, esperamos que podamos, los que habitamos Córdoba, y también hay compañeros de todo el país que van a sumarse y que están colaborando, porque las plantas de biocombustible es un problema que está teniendo el mundo, no solamente Córdoba, ¿no? La extracción de combustible de la biomasa nos está dejando sin árboles, nos está dejando sin alimentos. Entonces hay mucha gente en todo el mundo preocupada por estas temáticas, que está trabajando en red, y bueno, esperamos que al igual que en el caso Monsanto se sumen para que en esta audiencia se puedan escuchar todos los efectos que tiene el funcionamiento de estas plantas para el ambiente, ¿no? Y particularmente para la salud de los vecinos. Ceci, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a seguir hablando, obviamente. Y bueno, y por supuesto, desde aquí, desde los estudios de Zumba La Turba, acompañando este proceso de lucha de los y las vecinas de Zona Sur. Les pido especialmente que a los vecinos que escuchan, que si tienen pólipos, que si tienen problemas en la vista, no crean que es un problema particular.